conozcan te chante. Dime cosas al oído, por favor. Nunca supe si subías o bajabas, si te gustó o si no. Eres guapa, eres ruda, inteligente, pero hay algo en ti que yo nunca me acabo de creer. ¿Será por tus suspiros? ¿Será tu estupidez? Nada tiene de especial. Minutos pasan de las 5 de la mañana y hablando de la Semana Santa y una de las localidades que menos ha salido en este recorrido que hemos hecho por el país y por las procesiones es en Madrid, quizá porque, bueno, en principio pues tenemos algo menos de tradición, al menos en comparación con otras ciudades. Isabelana dice, oye, a mí me gustan mucho la de los alabarderos, que es la que sale el Viernes Santo en la capital, es preciosa. La verdad es que sí. Gonzalo Zavalla, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. Hola, te tengo ahí controlado, ¿no? Aquí estamos, presentes. ¿Te abrían el micro o no? Estamos, sí, sí, abiertos, siempre abiertos. A esta hora del amanecer, vamos. Oye, Gonzalo, ¿tú conoces las procesiones de Madrid? ¿Las has vivido alguna vez o no? ¿No has venido aquí? Tengo que decirte que no, he vivido las de Valladolid, porque siempre en Semana Santa me ha tocado subir a Castilla y León. Y no, en Madrid la verdad es que no he tenido el gusto. Tengo que decirte que en Valladolid, cuando yo era pequeño, me daban bastante miedo, porque es que las procesiones en Valladolid se viven de una manera mucho más sobria más que en otras. Recogida, sí. Claro. Y bueno, claro, yo era un chaval, yo era un enano y había veces que me daba un poquito de miedo, te lo tengo que reconocer. Sí. Bueno, a esta hora nos interesa tener a Gonzalo Zavalla siempre, ¿por qué? Porque queremos saber un poco que nos cuente ahí alguna cosilla de esto que vayan a contar a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Bueno, no vamos a dejar las procesiones, vamos a repasar las que están previstas para hoy, con un ojo puesto en la lluvia, que no parece que nos vaya a hacer el favor de marcharse, y con el otro ojo puesto en los datos, ocupación hotelera, gasto de turistas, reserva de viajes, llegada de extranjeros. La verdad, Beatriz, es que por una vez vamos a poder dar buenas noticias, así que no podéis faltar, no podéis faltar a esta cita. De todas formas, al margen de las procesiones, hay gente que aprovecha estos días para irse a esquiar, a la playa, a ver a la familia. Muchos de esos desplazamientos se hacen en coche, así que nosotros vamos a recordar a los oyentes que hay una nueva ley de tráfico en vigor en la que han cambiado muchas cosas a la hora de desplazarnos. Y que hay que echarle un vistazo. Efectivamente, así que vamos a repasar esa ley con Mario Arnaldo, que es presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Fenómeno. No dejamos los coches porque, vea, seguro que te ha pasado, a lo mejor conoces a alguien que, por ejemplo, enfrente de su casa tiene un coche abandonado. Hay veces se ha ocurrido. Hay veces incluso que es que estos coches pasan a ser parte del mobiliario urbano, que están ahí tantos años que tú has crecido con ellos en la puerta de casa. Sí, es que hay veces que algunos coches, ya sabes, tienen algún que otro pufo, y cuando alguien se quiere deshacer de ellos dice, si doy la alerta toca apagarlo, y entonces los deja abandonados a ver qué ocurre. Efectivamente, vamos a contar las diferentes historias que hay detrás de estos coches y también las diferentes responsabilidades que tenemos nosotros como ciudadanos. Por ejemplo, ¿se puede llamar a la grúa para que se lo lleve? ¿O qué pasa con los coches que se llevan al taller y se abandonan allí? Claro. ¿Cuál es el procedimiento para darlos de baja? Pues de todo ello vamos a hablar con un subinspector de policía que nos contará la historia de estos coches y con la asociación de talleres Asetra. Muy bien, a nosotros en una ocasión, es que la historia me suena porque tuvimos un coche abandonado durante muchísimo tiempo, nadie le hacía el menor caso hasta que hubo un avispero. ¡Oh! Y eso a es un él problema, sí ¿eh? Que tuvimos que llamar. Es que eso es un problema. Yo no me gustaría lidiar con un avispero dentro de un coche. Pues para que veas. Así que sí es un riesgo y qué bien que nos aclaren cómo podemos deshacernos de ellos. Pues como ves, Beatriz, tenemos un montón de cosas de utilidad para los oyentes, cosas que le van a servir para el día a día, así que no podéis perderoslo. ¿Qué te voy a decir? Perfecto, como siempre, Gonzalo. Nos vemos mañana. Fenomenal. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Y a esta hora lo que toca es saber lo que están haciendo los ponedores de calles mientras que nosotros estamos haciendo este programa. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Y mira lo que dice Juan, que él está trabajando cuidando a sus abuelitos. Que ¿qué más se puede pedir desde Estocolmo? Nos escucha todas las noches. Pues Yolanda está haciendo guardia en la base aérea de Matacán, del Ejército del Aire, en Villagonzalo de Tormes, en Salamanca. Nos manda un besito. Hola, buenos días. Os manda un saludo una mujer policía que no solo está poniendo las calles, sino también está cuidando de los vecinos de su municipio para que todos puedan dormir tranquilitos lo que les queda de noche. Un saludo muy grande. Muchas gracias por estar ahí. Eva López también, que está trabajando de noche en el hospital, dice que han sido años duros, pero que, bueno, le encanta su trabajo. Pues Juan Antonio está en Valencia, pero él es camionero y ahora mismo parte para Ámsterdam. Dice que llegará en unos 3 días y luego a la playa, que le toca en Semana Santa, que es ponedor también. Buenos días, ponedores. Soy José Ramón, trabajador de Acotral. Voy poniendo las calles a Coria de Cáceres, al Mercadona, a llevar la alimentación a las personas. ¡Vámonos! ¡Buen programa! Gracias. Nos saluda también Javier, que dice que trabaja de carretillero en un almacén y que no se pierde ni un solo día el programa poniendo las calles. Begoña está en Zamora, nos mandan buenos días y dice que está de camino a la fábrica. Es moza de almacén en una fábrica de textiles, precisamente. Nos manda un besito también y dice que es ponedora. Buenas noches, ponedores. Soy una abuela que se levanta para ir a cuidar a su nieto, que la niña tiene que trabajar. Soy Manoli Jiménez de Córdoba y soy ponedora. Ay, es que los papis que tenemos que trabajar y hay que dejar a los mochuelos, porque claro, ellos como están sin cole, pues se los tiene que llevar alguien, que nos echen un cable. Muchas gracias a todos los que han dejado ese mensaje en el WhatsApp, también a los que nos han escrito. Y durante esta semana hemos detenido la máquina del tiempo en las saetas, como no podía ser de otra manera. Cada día estamos escuchando una saeta diferente y con ella recordamos algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año que aparecía esa composición. Hoy nos vamos a situar en el 2008 y es que en ese mismo año la selección española ganaba su segunda Eurocopa con un gol del gran Fernando Torres. Así ganábamos a la mismísima Alemania y conseguíamos nuestra segunda Eurocopa previa a ganar el Mundial en el año 2010. Nos hemos ido al 2008, ¿por qué? Bueno, pues porque ese año fue precisamente en el que perdimos a Gaspar Fernández, más conocido como Gaspar de Utrera. El cantador trabajó en los 50 en los tablaos flamencos más conocidos de Madrid, como el Duende, el Corral de la Morería, Las Brujas, Arco de Cuchilleros y Los Canasteros. En esa época también acompañó al cante a diferentes grupos de baile flamenco por Europa y América. Hoy le recordamos gracias a esta saeta inolvidable, con sudor frío y descalzo. Ay, con un sudor frío y descalzo. En Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Ambos buscan el triunfo. Ambos parten con ventaja. Y Tiempo de Juego va a estar ahí para contártelo. ¡Gol! los árbitros. Este martes, Madrid y Villarreal a por el pase a semifinales de la Champions. ¡Parejo! Desde las 8 y cuarto, Bayern Villarreal, Real Madrid, Chelsea. Y ahí están ya los protagonistas. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Enhorabuena Villarreal, enhorabuena al Madrid. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. Pues 5:51 de la mañana y ya va siendo hora de que resolvamos nuestro juego de los martes. Adivina el tutorial, Jorge. Pues sí, ahora mismo tenemos que resolver ya. Te recuerdo que hemos estado lanzando unos sonidos sacados de un tutorial de YouTube para saber qué era lo que nos estaba enseñando. Ya ha habido unos cuantos ponedores que nos han mandado sus respuestas. ¿Quieres escucharlas, Bea? Venga, a ver qué dicen. Venga, vamos a ver. Buenos días, Bea. El tutorial de hoy, pues mira, nos están enseñando a cocinar un conejo. Venga, un abrazo, bueno. Soy ponedor. Hola, Bea. Pues lo que nos está enseñando el tutorial es a preparar un pescado. Bueno, chicos, un saludo. Soy ponedor. Buenos días, ponedores. Soy Ricardo, desde Valencia. Parece que estáis limpiando sardinas. Bueno, chicos. Ha sido más específico. Sí, está siendo más específico. A ver. Estaban, pues, limpiando un pavo o un pollo para rellenarlo. Está claro, bueno, que estamos... hay alguno, sí, estamos limpiando algo, algo estamos y es limpiando. Para comérnoslo, sí. Pero no sabemos muy bien si un pavo, un pollo, un conejo o una sardina. Claro, es que ha habido muchos listos que como han oído aletas, pero igual en algún sitio se dice a las alitas de pollo se les llama aletas, yo qué sé. Pues venga, vamos a vamos a ver qué era. Buenas grumetes, bienvenidos a un nuevo vídeo de la cocina del pirata, donde hoy voy a enseñaros a preparar un pescado en casa. Pescado. Vamos a aprender a cómo prepararlo, se estaba limpiando. A cómo filetearlo y a cómo degustarlo. Se eso estaba es. Limpiando un pescado, eso de las agallas, daban ahí también la pista. Sí, bueno, pero las agallas, pues no sé, yo las ideas, como cuando mi madre dice en plan, que le, cuando limpiamos el pollo me dice que le sacamos las ideas. Bueno, pues pollo. Hasta aquí hemos llegado a las 5:53 de la mañana, le vamos a mandar un regalito al ponedor. Sí, sí. Que ha adivinado. Nosotros hemos dejado puestas ya las calles de este Martes Santo y ahora le vamos a dar paso a nuestros compañeros de Herrera en COPE. Mañana sobre las 4 vamos a estar de nuevo por aquí. No te olvides de nosotros, te estamos esperando. Muchas gracias de verdad por estar aquí, por estar ahí con nosotros una madrugada más, como siempre, y te deseamos que pases un feliz día. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra. En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje. Apúntate ya porque tú vuelves de Cepsa y disfruta.